Hola de nuevo, en esta ocasión, vamos a ver las secciones destacadas en el menú principal. Pulsando en el icono de la casita, puedes ir a la pantalla de inicio de la aplicación. Ahí verás los accesos directos más importantes. Licencias. ¿Ves ese icono de hoja de papel blanco y certificado? Desde ahí puedes adquirir las licencias comerciales disponibles para usar las bases de RAP en tus proyectos comerciales como contenidos monetizados. Si quieres practicar tu talento en la improvisación, pulsa sobre el icono del micrófono morado con puntos blancos, conviértete en un pro del freestyle, practicando con más de 700 bases de rap disponibles, incluye un contador y palabras aleatorias que riman. Las recompensas, ¿a quién diablos se le ocurrió ese nombre? Bueno, a lo que vamos. Si pulsas sobre el icono del cupón amarillo con la estrella blanca, verás una lista de tareas disponibles para completar gratis y reclamar tus premios. Pueden ser bases de rap exclusivas para descargar gratis, cupones de descuento en las licencias comerciales, participaciones de concursos, sorteos y otras sorpresas que estamos preparando. Herramientas. ¿Ves ese icono con dos engranajes, uno de color naranja y el otro de color gris oscuro? Si estás empezando a dar tus primeros pasos en el rap, te recomendamos echar un vistazo al apartado de herramientas gratuitas. Encuentra desde los mejores programas de grabación profesional gratis, hasta los editores de imagen gratuitos y más populares, para crear tus diseños de portadas o logo, fácil y con pocos conocimientos en diseño. Ahora vamos a hablar del icono de micrófono gris. En esta sección, puedes consultar nuestro listado de micrófonos profesionales, seleccionados por su calidad y precio. Los micrófonos más populares para grabar en el estudio y en casa. ¿Ya grabaste o tienes pensado grabar una canción sobre una de nuestras bases? Es hora de hablarte sobre el icono del avión de papel gris claro. Participa en la mixtape con Flow y gana visualización en la app de bases de rap con Flow. Envíanos tu mejor canción, si cumple los requisitos mínimos y está dentro de las canciones seleccionadas. Tu canción se podrá escuchar gratis desde la propia aplicación, llega a usuarios de más de 18 países hispanohablantes.